¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal la lluviecita, eh? Ya nos puso medio roncos. De por sí ando como que ayer me eché unas heladas, pero no. Lo que pasa es que ayer también nos agarró una lluviecita y un airecito. Ayer estuvimos acá por los fresnos y ahí también nos daba el aire en la espalda, así como ahorita. Pero miren aquí, qué bueno que en las luces, a nuestros amigos y amigas de las luces, qué bueno que tengamos este espacio para poder pues escucharnos, para poder platicar, para poder dialogar. Y primero quiero darle la bienvenida a quienes nos acompañan, bien uniformaditas todas, de negro, bien bonitas, doña Mari, a mi amiga Adriana Medina, que son nuestra fórmula para representarnos en el Congreso de la Unión, son nuestras candidatas, suplente y propietaria a diputadas federales, a quienes les doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, a mi amigo Gerardo Quirino, aquí nuestro candidato a diputado local, con quien hicimos una gran alianza para poder hacer de Tlajomulco un municipio fuerte, un municipio que va a ser el motor de la zona metropolitana, y con esta alianza con mi amigo Gerardo, yo sé que lo vamos a hacer, que vamos a ganar primero contundentemente y después vamos a hacer el mejor equipo de trabajo. Muchas gracias por estar aquí, Gerardo. ¿Quién me falta? Ah, mis candidatos a regidores. Y además quiero presentarles a un par de jóvenes bien trabajadores, bien profesionales, unos super muchachos, a Monse, que está aquí con nosotros, y a Julio Velázquez. Esa Monse trae una porra. Ya tenemos toda la semana, bueno, tres días. Y cada día crece más tu porra. Oigan, también quiero agradecer a mi amigo Adrián Salinas, que por ahí anda. ¿Dónde estás, Adrián? Ah, Adrián, gracias por acompañarnos. Adrián y a todo su equipo de trabajo, que además es súper entusiasta. A ver, ¿dónde están el equipo de Adrián? Allá, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, bienvenidos a nuestros amigos, amigas de las luces, a quienes están en sus casitas, que no quieren mojarse, que nos escuchen de perdida, que escuchen un poquito lo que les venimos a platicar. Pues miren, iniciamos nosotros la campaña el pasado domingo, que estuvimos aquí en Santa Fe, ahí en la etapa 9, donde vino nuestro amigo Enrique Alfaro y vino a hacer dos compromisos bien grandes para Tlajomulco. El primero de ellos es traer el tren ligero aquí a la zona de Santa Fe. Se comprometió el pasado domingo nuestro amigo Enrique a que el tren va a ser una realidad para aquí, para Tlajomulco, y va a estar aquí al servicio de nuestros vecinos de la zona Valle. Por supuesto que va a ser un beneficio para la gente de aquí de las luces. Así es que un aplauso para Enrique Alfaro, que nos va a ayudar a traer el tren ligero. Y dos, que es un tema muy importante. Y dos, un tema bien importante, que es el tema del agua. Creo que una de las cosas que más nos falta aquí y de lo que habremos que reconocer que nos hace falta en Tlajomulco es el tema de la gestión integral del agua. Hablábamos hace ratito acá en Villas de la Hacienda que el tema del agua, no solamente el abastecimiento, sino también el tratado de las aguas, la conducción de las aguas negras, de las aguas residuales, esto tiene que ver con una gestión integral del agua. Y quiero decirles que Tlajomulco ya tiene un convenio firmado con el CIAPA para tener agua, para literalmente comprarle agua al CIAPA y poder ser el primer paso de la incorporación de Tlajomulco al sistema intermunicipal de agua, que es otro de los compromisos que vino a hacer Enrique Alfaro ahora que sea gobernador del estado. Va a haber agua suficiente para Tlajomulco. Estoy seguro que Enrique, con esos dos compromisos, va a ser de Tlajomulco otra vez el mejor municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Esa buena porra, muy bien. Eso es todo, que no decaiga el ánimo. Así es que hay que festejar, es un tema de festejar porque vamos a tener esa posibilidad ahora en Tlajomulco. Bien, y ahora quiero... Ahora sí, Víctor, no te dormiste. Decirles que algunas cosas aquí de la zona Valle que queremos comentarles. Vamos a instalar un nuevo centro administrativo aquí en la zona Valle para que todas y todos los vecinos de aquí tengan a la mano unas oficinas administrativas para que puedan venir rapidísimo de aquí de su casa a pagar sus impuestos, que lo tengan a la mano, que no tengan que ir hasta Tlajomulco a pagar el agua, a pagar sus licencias, a pagar sus prediales y que puedan hacer todos sus trámites aquí muy cerquita. Estamos trabajando para hacer un sistema integral de movilidad al margen del tema del tren ligero. Vamos a trabajar para que podamos crecer toda nuestra red de banquetas, de ciclovías. Vamos a trabajar para generarles derechos a nuestros amigos de los mototaxis que andan por aquí, para que, ¿dónde están, muchachos? Para mejorarles sus condiciones, para que se incorporen dentro de la ley. Para eso necesitamos a los diputados y para que dejen de ser perseguidos, para buscar alternativas de transporte público eficientes para darle el servicio a la gente. Eso también vamos a hacer. ¡Está mojando! Vamos a seguir trabajando en los temas de participación ciudadana. Es bien importante decirles que nosotros hemos venido haciendo una consulta para saber los problemas más sentidos que tiene su comunidad y vamos a seguir trabajando en los presupuestos participativos, vamos a seguir trabajando, nos vamos a someter también nosotros a la mitad de nuestro periodo, a la ratificación de mandato, nos vamos a poner a su consideración y vamos a seguir trabajando en los temas de participación ciudadana. Vamos a reforzar nuestra unidad médica que tenemos aquí en la zona Valles, vamos a ampliarla, le vamos a poner más médicos, le vamos a poner más enfermeras, le vamos a poner más unidades de emergencia para que podamos tener las 24 horas del día reforzadas todos los servicios de salud y eso lo vamos a hacer inmediatamente al entrar a la siguiente administración. Vamos a seguir trabajando para que en esta zona se pueda consolidar un gran mercado en esta zona Valle para que tengan todos la alternativa de poder ir a hacer sus compras de sus alimentos aquí cerquita, que tengamos una gran variedad de productos. Ya saben que ahora nosotros acá en Lomas del Sur tenemos un mercado orgánico que ha funcionado muy bien, que de hecho ya llevan dos etapas y aún sigue siendo insuficiente para todos nuestros vecinos de esta zona. Así es que todo esto vamos a hacer, todo esto nos venimos a comprometer, tanto nuestros amigos que son nuestros candidatos a diputados federales, a diputados locales, a regidores, por supuesto, que además son quienes van a ser los grandes gestores de las demandas de los ciudadanos. Y al último, yo lo que quiero es pedirles un favor. Necesitamos que les lleven este mensaje a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, y que voten por todos los candidatos de Movimiento Ciudadano. Es muy importante, pero muy importante, que crucemos el águila en las 6 boletas que vamos a tener, porque necesitamos representación a todos los niveles de gobierno, necesitamos un presidente de la República, necesitamos diputados federales, necesitamos diputados locales, necesitamos a nuestros senadores, que tengamos una representación en la Cámara Alta, para que podamos atacar estas grandes reformas que le hicieron grandes daños a los ciudadanos en México y por eso tenemos unos excelentes candidatos. Ayudémosle a Clemente Castañeda, a Verónica Delgadillo, a que ganen esta elección también, para que también nos representen en la Cámara de Senadores. Por supuesto, les pedimos que nos ayuden aquí en Tlajomulco para ganar contundentemente y para que Movimiento Ciudadano siga siendo gobierno aquí en nuestro municipio y sigamos haciendo las cosas diferentes. Y por último, y creo que es lo más importante, necesitamos ayudarle a nuestro amigo Enrique Alfaro a que sea gobernador. Por primera vez, Tlajomulco va a tener un gobernador del estado de aquí, de Tlajomulco, y estoy seguro que Enrique Alfaro, que va a ser nuestro siguiente gobernador, nos va a regresar el apoyo que le ha dado Tlajomulco en obras, en servicios, en calidad de vida para todos los ciudadanos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches.